Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los tríos musicales Preludio, Revelación y Hualcalá compartirán escenario este viernes 5 de septiembre a las 18 horas en el Teatro Félix Freire del Castillo de la Casa de la Cultura, Núcleo del Carchi. Obras de 65 artistas plásticos, 30 ecuatorianos y 35 peruanos se exhibirán en la 12ª Muestra Binacional de Artes Plásticas Ecuador-Perú 2014. Esta muestra se inaugurará este viernes 5 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura, Núcleo Loja. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.